Oh, please don't rush in this time. porque siempre lo quisiste. Regresa la más grande, Veracruz Estéreo, en el Eje Cafetero, 91.1, siempre clásico. It's on you. It's about the time. So come on. It's on you. Así se llama esta canción. Qué buen superclásico que le entregamos a nuestros oyentes. Bueno, llegando a la parte final de estas maratones de música, ya muchos oyentes de los que han participado les he escrito para que reclamen su pase doble, para que estén con nosotros este 31 de octubre en la fiesta de Halloween que tendremos con los DJs de Veracruz, con Kraken, con Aterciopelados, con Rebobinados y lógicamente con todos los DJs de Veracruz Estéreo, que vamos a estar allí presentes para acompañarles en una noche llena de mucho rock, de muchos clásicos, de muy buenas baladas también. Vamos a pasar momentos bien importantes. Vamos a estar premiando el mejor disfraz. No es obligatorio ir disfrazado, pero si usted quiere ir, bacanísimo. La idea es manejar una temática muy ochentera, ¿cierto, John Jairo? Sí, claro que sí. Tavo. Setentera, ochentera, noventera, dos miles, ¿por qué no? Aunque ya las modas más bacanas fueron las de los ochentas, ¿no? Sí, eso dicen la gente, o eso dicen mis contemporáneos. El copete de Alf, las camisas de Chaliz, los pantalones tres costuras. Sí. Los pantalones ese es botacampana que usaban las mujeres, ¿no? Botacampana, pero creo que ese es de los 70. Ese es más setentero, sí. pero de todas maneras, igual todo lo que se usó. Bueno, ya dije el copete de Alf, ¿no? Ajá. Habitual los hombres andar de colitas, ¿te acordás? Ah, sí, sí. Y de las camisas remangadas hacia arriba, sí. O para que se le diera el músculo. Sí. Las camisetas esas de oxígeno que tenían a Tasmania. Sí. ¿Sí te acordás? Las camisetas bien estrechas, sí. Para que se le reflejara los músculos. Mejor dicho. Si ustedes quieren asistir a este evento, todavía tienen oportunidad de comprar sus boletas. 310-506-0144. Esa es la línea. Y Rebobinados, como que tiene un buen repertorio también de hombre, esos muchacho, clásicos, ¿ah? ¿Eh? Hombre, muchacho, nosotros la vamos a pasar muy bacano porque imagínese usted cuando estemos allá también tocando esta música dance, este Eurodance, para que la gente brinque, pase bacano. Sí. Con John W. y Jimmy Patiño, que van a estar tocando esta música. Oiga. Ave María, la vamos a pasar muy bacano. Por ejemplo, cuando suena esta. Cuando suena esta. Esta canción es una nota guerra. Ah, sí, sí, sí. Can't help myself. Todas estas canciones las vamos a tener para ustedes este 31 de octubre. 310-506-0144. Bueno, don John Jairo, definitivamente vamos a revisar ya cómo quedó. ¿Tenemos el resultado ya? Ya tenemos el resultado de quién es el ganador. El porcentaje de cómo quedó esta vaina dentro de este ring de Veracruz Estéreo. Definitivamente el ganador entonces es Toto. ¿Ah, sí? Hoy se la lleva a ustedes, don John Jairo. Hoy se la lleva usted definitivamente. Me gusta. Ganador Toto, pero arrasó muchísimo. Sí, tenemos el dato ya. Sí, señor, lo tengo aquí. 86% contra un 14%. Qué pena, ¿no? 86% para Toto contra un 14% de Genesis. Sí, y comparando los dos grupos no es gran la diferencia. Los dos muy exitosos. Es como la vez que hicimos el de Prince con George Michael, que George Michael le ganó por mucha diferencia a Prince. Pero viendo la calidad de los dos artistas, pues... Muy similar, ¿no? Muy similar. Muy exitosos ambos. Bueno, para todos un abrazo muy especial. Gracias por habernos acompañado. Los oyentes que no alcanzamos a leer su mensaje, ya los voy a leer internamente y les contesto a los que les vamos a entregar su boleta, su pase doble. Los dejamos porque vamos a ir a una pausa corta. Regresamos ya para presentarles a ustedes el espacio de En Pausa con Veracruz. Y, por supuesto, con nuestro compañero o bandito que ya va a estar al aire. John Jairo, gracias por acompañarme en este ring de Veracruz. Lo felicito. Gracias, Tavo, por invitarme. Lo felicito. A usted también. Sí, yo lo quiero felicitar porque usted fue el que ganó hoy. Ah, bueno. Lo felicito, don John Jairo. Y yo lo felicito a usted porque perdió. Sí, gracias, don John Jairo. Muchas gracias. Vamos a una pausa corta. Les pido que no se muevan. Ya viene En Pausa con Veracruz. Ganador, entonces, Toto, en este ring de las maratones de música con la emisora de los clásicos siempre. Medellín, este 31 de octubre, siente la adrenalina del Halloween con Titanes del Rock, dos bandas en concierto, el metal gótico de Eternal y el hard rock con Forza, además de una noche en vivo con la música de Titanes del Rock. Y como si fuera poco, noche de disfraces. Premiaremos el mejor disfraz, femenino y masculino. No te lo puedes perder. 20 Mission, cervecería artesanal, calle 16, número 43, F66. Info y reservas, 314-236-9478. Noche de Halloween, con Titanes del Rock. ¡Zodiac!